Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura FM 100.9 y 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También a través de las redes sociales usted puede compartir con nosotros, además de escuchar, ver qué es lo que está sucediendo aquí en las cabinas de estos medios. Todos invitados a ser parte de este noticiario que les ofrece información cultural que se genera en todo el país, así como también en nuestra institución. Les recordamos que usted también puede hacer uso de nuestros espacios a través de nuestro teléfono 2220-966. Nuestro compañero en controles, Diego Salazar, listo para la respuesta inmediata y que usted pueda también compartir esa información cultural que está generando desde su espacio. Recuerde, 2220-966 a partir de las 7:30 de la mañana. Damos también la bienvenida ya listos a nuestros compañeros, quienes también nos tienen algunas novedades sobre el tránsito. Nuestro compañero Andrés Molina, así como también Darío Males. Muy buenos días, amigos y amigos, bienvenidos a Zona Cultura. Ya más adelante vamos a compartir información cultural con ustedes. No se olviden que también pueden visitar la página web de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gob.es. Amigos, gracias porque nos puedan acompañar en este jueves 24 de enero del 2019, en nuestra emisión número 17. Estamos ya cerrando el primer mes de este año 2019. Esperemos que lo estemos construyendo de acuerdo a nuestras metas, nuestros logros, todos los objetivos que nos hayamos puesto para este año. De a poquito se va haciendo, ¿no? Bueno, en esta mañana, cuando ya tenemos la hora exacta, a las 7 de la mañana y 8 minutos, vamos a hacer el detalle respectivo sobre las informaciones que corresponden a tránsito, clima, seguridad, con lo cual nosotros siempre arrancamos cada mañana. En cuanto al tránsito, tenemos que informarles que tenemos un accidente en el sector de la avenida Simón Bolívar sobre Los Conquistadores, en el sector de Guápulo. Debido a esto se están realizando algunos contraflujos, esto es al oriente de la capital. Se están haciendo el contraflujo desde la importadora Cuñas hasta Guápulo debido a este accidente de tránsito, que lastimosamente siempre están presentes en horas de la mañana de manera especial en nuestra ciudad. Así que tener muy en cuenta eso, ¿no? Les repetimos, ese accidente es en la avenida Simón Bolívar sobre y Los Conquistadores en el sector de Guápulo, así que a tomar vías alternas. El pico y placa ya está habilitado en la capital, recuerde, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30, la primera jornada, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Hoy es jueves, restringe la circulación de aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8, así que a ponerle muy en cuenta esto. También queremos señalarles lo que pasa en el clima del país. A través de la cuenta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, nos informa que el pronóstico de radiación ultravioleta previsto para este jueves 24 de enero en algunas localidades del Callejón Interandino, los índices de radiación continuarán en la categoría altas. A continuación les damos a conocer este detalle. Para la región interandina, el índice será entre muy alto y extremadamente alto, llegando a los rangos de 8 a 12 puntos. En la región litoral, de 7 a 9 puntos. En la región amazónica, de 6 a 8 puntos. Y en la región insular, de 8 a 9 puntos. Ahí tenemos esa información. Nosotros, en la ciudad de Quito, estamos en la región interandina y tendremos ese rango de 8 a 12 puntos. Rangos muy altos, así que a tomar muy en cuenta. Cuidarse de manera especial de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que son los momentos más topes de la radiación. Utilizar protector solar, una sombrilla, no exponernos innecesariamente al sol de forma directa, de manera especial también para los niños, y sobre todo hidratarnos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a ver qué es lo que nos tiene en la página del EQ911 Quito sobre las vías que tiene la salida hacia el norte y al sur del país. Desde Quito se informa que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están completamente expeditas. La invitación que hace EQ911 a todos los conductores es que conduzcan con precaución, respetando los límites de velocidad. Y a esto se suma, mis estimados amigos, también la invitación para los peatones, Andrés. Así es, por favor, respetar las señales de tránsito, utilizar el paso cebra y los puentes peatonales. También queremos que salvar sus vidas. Eso es muy importante. No sé si tenemos más novedades que señalar, creo que por el momento les vamos a invitar a que ustedes sigan conectados en los 100.9 de Cultura FM y 940 AM, porque ya nos vamos para conocer lo que tendremos el día de hoy en nuestra propuesta informativa. Titulares en Zona Cultura. De la mañana con 11 minutos. Este 24 de enero se recuerda al pintor y crítico del arte francés André Lhote. Philippe Chagrier, forense de reconocimiento mundial, realizará un análisis a la momia de Guano. Ecuador impulsa la capacitación online para el sector del turismo. Ecuador y la FAO en alianza por la seguridad alimentaria. ¿Cómo inscribirse en la convocatoria becas para el curso de posgrado en políticas culturales de base comunitaria? Aquí le estaremos contando. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo presentó nuevos embajadores. Con gran éxito arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Feria del Cole a la U en su primer día. También estaremos contándoles sobre las mejores películas del 2018. Estas se presentan en la Cinemateca Nacional durante una muestra especial. Libro de la vida física al espiritual de Julio Gallo Fuentes se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. María Fernanda Ampuero llega a Quito para hablar de Pelea de Gallos, su obra afamada a nivel nacional e internacional. 7 de la mañana con 13 minutos y más adelante, a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con quién, Darío. Bueno, en la mañana de hoy estaremos hablando sobre la norma técnica de atención a personas con discapacidad que está próxima a ser presentada por el Ministerio de Inclusión Social y Económica. Para conocer más sobre esta propuesta, esta norma, hoy estaremos junto a Silvana Aro, quien es la coordinadora zonal 9 de este ministerio. Hablaremos sobre esta propuesta y también la perspectiva que tienen. También contaremos con el artista Salvador Bacón, este próximo a desarrollar una exposición en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta mañana nos contactaremos vía telefónica con el artista hasta Riobamba para conocer sobre esta propuesta. Y finalmente contaremos con la presencia de otro de los candidatos a la alcaldía de Quito, como es Edgar Jácome, de la lista 7 del partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Estará aquí en los estudios de la radio para compartir con nosotros esas propuestas que pone a consideración de los quiteños para que puedan decidir próximamente, y obviamente pues aquí estará él para darnos a conocer las mismas. Así es, esta es una oportunidad para hablar de uno de los temas poco tratados en otros medios, donde se trata economía, movilidad, seguridad. Nosotros vamos a poner la mirada sobre el arte y la cultura. ¿Cuál es la propuesta que tienen los candidatos a la alcaldía de Quito? Esa es la temática que estaremos manejando en esta mañana y en lo que corresponde a las siguientes con los diferentes candidatos. Usted tiene que informarse, saber sobre esas propuestas en arte y cultura. Esa es la oportunidad que nosotros ofrecemos. Por lo tanto, le invitamos a usted que si desea hacer alguna pregunta, pueda marcar al 2220966, realice la pregunta, se identifique, obviamente, y nosotros con gusto compartiremos también su opinión con el candidato que se haga presente aquí en los estudios de la radio. Nos vamos ya avanzando con el desarrollo de la información cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar ya con el desarrollo de la información, la hora exacta, 7 de la mañana y 15 minutos, sea puntual en este y todos los días. Hoy les contamos que un día como hoy, 24 de enero, el catedrático del cubismo André Elote fallece. Este personaje cuenta entre los representantes del cubismo con la particularidad de que continuó investigando y profundizando en dicho lenguaje a lo largo de toda su vida. André Elote fue un pintor, crítico de arte francés. Elaboró desde el cubismo un método para construir un cuadro de forma coherente, geométrica, racional y legible. Así lo prueban sus obras de escala, rugby y vastas decoraciones murales. Es autor de diversas obras sobre pintura, como el Tratado del Paisaje en 1939, Escrito sobre Pintura en 1946 y Tratado de la Figura en 1950. Durante más de 10 años se dedicó a aprender el arte de la escultura en su ciudad natal, aunque será en la pintura donde encuentre el mejor medio de expresión al trasladarse a París a principios del siglo. Su trabajo, además de expresar un gran talento técnico, se ve nutrido de la reflexión en torno a destacados intelectuales y pintores de la época, como Paul Gauguin, Pedro Pablo Rubens, y por supuesto del padre del cubismo, Paul Cézanne. Este personaje dedicó parte de su tiempo a la teoría y crítica del arte, e incluso a la enseñanza. En 1907, el joven pintor debuta en el Salón de Otoño, luego concurre al de los Independientes. En esa época, en su obra se observa un brusco viraje. En 1911, las búsquedas estructurales de la composición le llevan al cubismo. Durante la Primera Guerra Mundial, Lotte vivió en Arcachón, donde conoce a jóvenes pintores y poetas, entre ellos Theo, Severini, Lipschitz, Riviere. De regreso a París en 1917, se da la tarea de elaborar los principios del cubismo sintético, exponiendo sus ideas en diferentes academias donde ejerce la docencia entre 1918 y 1926. Además, escribe varios libros sobre la teoría de la pintura y realiza composiciones decorativas, el panel Gloria Burdeos, para la universidad de esta ciudad, en 1955. En ese año, por iniciativa del UNICEF, Lotte es elegido presidente de la Asociación Internacional de Escritores y Pintores, y en 1958 obtiene la distinción de comendador de la Orden de Artes y Letras. La obra teórica de este creador ha sido fundamental para la comprensión del arte del siglo XX. Su trabajo plástico transcurre por varias etapas, incursionando en temáticas como el paisaje, el desnudo, la vida en el puerto, la mujer burguesa, entre otros. Entre sus obras pictóricas tenemos escaleras, rugby, mujer en su toilette. Entre sus obras históricas y teóricas tenemos el Tratado del Paisaje, Primero la Pintura y Tratado de la Figura. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. En el país. Vamos a avanzar con más información. Arrancamos ya con la información nacional. 7:19 a.m. El 29 y el 30 de enero de 2019, el científico forense Philip Cagnier, especialista en el análisis de vestigios humanos antiguos y momias, realizará en Quito, con el apoyo del equipo técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, un análisis a la momia de Guano, que fue descubierta en 1949 mientras se removían los escombros causados por el terremoto de Ambato. Philippe Chaglier, originario de Francia y director de investigaciones y de estudio del Museo Quai Branly de París, tiene a su haber investigaciones trascendentes como los restos de Adolf Hitler en Moscú, estudios de los restos de Juana de Arco y la reconstrucción del rostro de Maximilien Robespierre, entre otros. En Quito realizará investigaciones a la momia de Guano, que será trasladada desde el Museo Municipal de Guano, provincia de Chimborazo, hasta la ciudad de Quito en un operativo que tendrá un estricto protocolo de seguridad para garantizar las mejores condiciones de conservación de este bien patrimonial del país. Según ha confirmado el doctor Chaglier al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se realizarán, entre otras investigaciones, a la momia de Guano. Exámenes que incluyen un escáner médico, muestras de cabello para un análisis toxicológico y eventualmente genético, exámenes binoculares de piel, cabello y vellos. En un primer instante, la momia de Guano será trasladada a la Universidad de San Francisco de Quito, entidad que facilitará sus instalaciones para que el científico forense realice varios análisis, especialmente de tomografía. El 30 de enero de este año se realizarán más estudios en las instalaciones del Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que cuenta con equipamiento de punta. Conozcamos más sobre esta momia junto a Cosmo, guía turístico de Guano. La historia consiste en que este cuerpo momificado, que se encuentra en el Museo del Cantón Guano, obedeció a la orden franciscana. De tomar su asentamiento en este cantón, había sido el protagonista de la organización misma de nuestro pueblo, había impulsado las misiones católicas, había creado artes y oficios. Entre otros menesteres, la principal función de este sacerdote había sido el de fundar la primera iglesia de nuestro cantón, denominada la Asunción. Está identificado con el nombre de Fray Lázaro de Santa Ofimia, de la Orden Franciscana, de procedencia española. La forma en que se encontró en un ataúd de madera, en la ventana de la pared de la iglesia de la primera de nuestro cantón. En el marco de su visita al Ecuador, Philippe Chaglier realizará la firma de un convenio de cooperación técnica entre el Museo de Quai Branly y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Además, se suma al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con el fin de iniciar una serie de investigaciones en el país, pues su interés es hacer estudios de varias momias del continente americano. Philippe Chaglier llega a Ecuador gracias al apoyo de la Alianza Francesa para participar en la Noche de las Ideas, un evento mundial para estructurar y reflexionar, revisando el pasado e imaginando futuros inéditos. Además del análisis de la momia de Guano, el científico francés ofrecerá el 31 de enero de este año la conferencia magistral La muerte no es un final, medicina legal e historia, y será parte de la exposición visual de sus principales investigaciones. Cuando la ciencia explotará la historia, estos eventos se realizarán en la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en Quito, ubicada en la Circasiana, Avenida Colón y 10 de agosto, el 31 de enero de este año a partir de las 4:30 de la tarde. Siete de la mañana y 24 minutos y continuamos con información. Nuevamente el Ministerio de Turismo le apuesta por la generación de una cultura de la atención capacitada. Entre enero y marzo darán inicio a las capacitaciones online para operadores turísticos en diversos temas. Ecuador cuenta con recursos naturales, culturales y patrimoniales que a nivel mundial a miles de personas le han dejado con la boca abierta. Esta imagen busca ser vendida a millones de potenciales turistas que en este 2019 puedan visitar el país. Sin embargo, ¿de qué sirve tener todos estos tesoros si carecemos de capacitaciones para generar una cadena de valor en el turismo? Esta interrogante ha llevado al Ministerio de Turismo desde el año pasado a realizar una serie de capacitaciones online y gratuitas a los operadores turísticos públicos y privados. La primera capacitación de este año se efectuará entre los meses de enero y marzo. Cumpliendo 40 horas de preparación, los participantes contarán con un portal web que estará abierto las 24 horas, capacitando en temas como agentes de ventas, gerentes de operadora turística, identificación, levantamiento y jerarquización de atractivos turísticos, gestión para la innovación de paquetes turísticos, emprendimientos turísticos, hospitalidad, seguridad alimentaria, administración de empresa de alojamiento y administración de empresa de restaurante. Cabe señalar que en el 2018 fueron 287 personas capacitadas a nivel nacional. Con esto se busca replicar la acogida de turistas del 2018, número que según la Organización Mundial de Turismo fue el año con más llegada de turistas internacionales, esto a nivel mundial, pues creció en un 6%, superando las expectativas previstas 2 años antes. En el caso de América Latina se registraron 217 millones de llegadas de turistas internacionales. América del Norte lideró el crecimiento, en el continente se alcanzó el 4% de llegadas. América del Sur registró el 3%, mientras que América Central y el Caribe decrecieron en el 2%. Los participantes, al concluir las capacitaciones, deberán acumular una puntuación mínima de 70 sobre 100 para poder recibir una certificación online que avale esta capacitación. Los interesados pueden ya solicitar más información al correo electrónico capacitacion.mintour@turismo.gov.es o contactarse al número de teléfono 02-3-999-333, extensión 1399. De la mañana y 27 minutos avanza el tiempo, y con estas informaciones bastante positivas es como nosotros queremos avanzar con nuestra informativa. A ti, Andrés, ¿qué te parece esa oportunidad que tienen ahora los operadores turísticos? Tener una capacitación online gratuita y que vaya acorde con el mejoramiento de la calidad de sus servicios. Es importante, ya que las nuevas plataformas hoy en día son fáciles de obtener, y las capacitaciones también a los que generan turismo también es importante para que tengan las debidas oportunidades para hacer conocer lo que es el país y Ecuador. Parece que es esencial, ¿no? La calidad en el servicio debe ir a la par del producto, también de los servicios que se estén entregando. Y en días anteriores aquí en estos mismos micrófonos hablábamos con un especialista sobre el tema y decía específicamente que sí, ¿no? Que es muy importante la calidad del servicio. Por una primera ocasión que tengamos una experiencia memorable, siempre regresamos, y eso es lo que se busca hacer con los turistas. Además, una importante mantener este contacto vía online a través de las tecnologías, porque eso te facilita quizás no poder abandonar tu espacio, tu lugar de trabajo, para seguir atendiendo pues los clientes, y de esa forma pues tú puedes llegar no solamente al perímetro ecuatoriano, sino a nivel mundial. Con esto vamos a invitarles a ustedes, sí, a que sigan conectados, porque vamos a escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información aquí en las radios de la Casa de la Cultura, sí, Ecuatoriana. Efectivamente, escuchamos estos mensajes y al volver estamos ya con la información. Thank you.

Por su parte, John Preissing, representante de la FAO, enfatizó que esta colaboración incluye el fortalecimiento de las capacidades nacionales mediante expertos técnicos y especialistas que Ecuador puede recibir en misiones internacionales según las necesidades actuales. Además, se promoverá el intercambio de publicaciones, informes y todo tipo de información. Ecuador podrá compartir sus experiencias exitosas a través de regiones del mundo mediante la participación del Portal Global de Cooperación Sur-Sur. En el evento participó también Arnold Peral, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas, quien se refirió a la importancia de fortalecer estas alianzas entre los países del sur y las instituciones de gobierno para lograr de manera consolidada la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Siete de la mañana y 35 minutos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó a sus embajadores para el proyecto Mi Mundo 2030. En este proyecto, la igualdad de género, la escolaridad, entre otros, son parte importante para cambiar la sociedad en la que vivimos. Mi Mundo 2030 es un evento que inspira a cambiar el ambiente para poder crear un mundo con verdadero desarrollo sostenible. Fin de la pobreza, igualdad de género y sobre todo desarrollo sostenible son los aspectos en los que se centra Mi Mundo 2030. En este ámbito se nombraron embajadores de buena voluntad. Los embajadores de buena voluntad serán los encargados de promover las actividades y sobre todo el mensaje de cambio climático para que la gente entienda esta realidad. El escalador ecuatoriano Iván Vallejo es uno de los embajadores y nos da su impresión sobre este nombramiento. El entender que todos los seres humanos tenemos una parte masculina y femenina y que los hombres tenemos que honrar ese lado femenino, eso es parte de la educación en valores. Y qué lindo que estén estos niños, porque estos niños también hay que indicarles que el cuidado del planeta comienza desde ahora. Si queremos cosechar a futuro, hay que sembrar ahorita con estos niños, para que sepan que el agua, no hay una fábrica que produce agua, ¿no? La fábrica viene de las montañas, y si las montañas pierden los glaciares, disminuye el agua, que es un líquido vital para la convivencia, para la subsistencia. La periodista Gisela Bayona es otra de las embajadoras y ella nos cuenta sobre igualdad de género. A veces el machismo mismo no nos deja ver a las mismas mujeres. Lo importante que es que ocupemos los lugares que tengamos que ocupar, ya sea dentro del hogar, en el trabajo, en los estudios. O sea, el tema es que nos den nuestro lugar en iguales condiciones. No queremos nosotros ser las mujeres las que maltratamos, las que minorizamos, las que, sino en iguales condiciones, ¿no? Es increíble, en Ecuador, yo sufrí eso, o sea, yo entré a un cargo en el que me pagaron la mitad de lo que le pagaban al hombre que estaba en el cargo en el que yo estaba. Entonces, es injusto, porque te preparas de igual manera, tienes las mismas responsabilidades, y a la final, simplemente, la única razón es porque eres mujer. Juan Fernando Velasco, cantante y compositor ecuatoriano, también renueva su estándar como embajador de la PNUD. Nos cuenta sobre este tema. Siempre he estado vinculado a temas sociales, siempre he sentido que es una responsabilidad de los artistas utilizar esta condición excepcional, que es la de ser famoso, para hablar de temas más trascendentales. Y siento además que el PNUD tiene una legitimidad que pues es importante cuando uno se asocia, ¿no? Y dada esta legitimidad que tiene el PNUD y todo el historial de las cosas que viene haciendo en Ecuador y qué sé yo, y además la experiencia que tuvimos en estos dos primeros años me hicieron sentirme nuevamente motivado a aceptar este desafío. El Programa para Desarrollo de las Naciones Unidas cuenta con estos tres personajes ecuatorianos para llevar su mensaje a toda la gente. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Miguel Arellano. 7:39 y comentamos que la segunda corte del curso de posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria Flaxo Ibercultura Viva tendrá inicio en abril de 2019. Las personas interesadas en postular a una beca para este curso deben inscribirse en la convocatoria del programa Ibercultura Viva hasta el día 15 de febrero. Las postulaciones para inscribirse en la convocatoria Becas para el curso de posgrado en políticas culturales de base comunitaria se realizarán a través de la plataforma Mapa Ibercultura Viva. Se concederá un máximo de 84 becas que serán repartidas equitativamente entre los 12 países participantes del programa Ibercultura Viva: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, país invitado, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Esta convocatoria está dirigida a personas vinculadas a las políticas culturales, ya sean de los distintos estamentos públicos como de las organizaciones culturales comunitarias de los países integrantes del programa Ibercultura Viva. Los interesados primero deben registrarse como agente en el Mapa Ibercultura Viva en la página www.mapa.iberculturaviva.org. En el caso de la convocatoria a becas para el curso de Flaxo, basta solo con registrar el perfil del agente individual, es decir, de la persona física. El instructivo de cómo registrarse lo encuentra en la página iberculturaviva.org/manual. Quienes ingresan a esta página deben completar el formulario que se encuentra para la inscripción en el Mapa Ibercultura Viva. Es necesario redactar un resumen o sumilla y adjuntar una declaración jurada firmada de compromiso para el cursado. El modelo de este documento se encuentra en el formulario donde se lee declaración jurada, que la puede descargar. Las 84 personas seleccionadas en esta convocatoria recibirán una beca integral y no tendrán que pagar por el curso, siempre y cuando cumplan con las evaluaciones parciales y presentes en el trabajo final. El curso se realizará durante 9 meses de manera virtual, junto a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. En la casa. 7:42 y comenzamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La mañana de este miércoles 23 de enero arrancó en la Casa de la Cultura una nueva edición de la Feria Orientación Vocacional y Profesional del Cole a la U. Esta feria brinda la oportunidad de encontrar la opción ideal de la carrera e institución educativa de entre 1,000 opciones, universidades académicas, preuniversitarios y centros de capacitación que están esperando por usted. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Orientación Vocacional y Profesional, denominado Del Cole a la U, bajo la dirección de la doctora Maritza de la Esprila Perdomo, desarrollaron desde este miércoles 23 la denominada Feria de Orientación Vocacional y Profesional de Quito, Del Cole a la U. La cita se desarrolla en el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La edición número 47 de esta feria brinda la oportunidad de encontrar más de 1,000 opciones académicas en un solo lugar, guías profesionales que sabrán resolver las dudas de todos los asistentes y particularmente de una experiencia integral en formación a través de diversas opciones académicas a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato para que puedan elegir una carrera de tercer nivel. La Feria del Cole a la U ofrece la oportunidad de encontrar más de 1000 opciones académicas en un solo lugar. Es un evento considerado de vital importancia para quienes cursan el segundo y tercer año de bachillerato de los colegios del país. Chicas y chicos de instituciones públicas, privadas, municipales y público en general coparon desde tempranas horas del hall del Teatro Nacional. Innovaciones, nuevas carreras, prospectos universitarios e institutos con carreras diferentes estuvieron presentes en este espacio. Conversamos con la doctora Maritza de la Espriela Perdomo, directora del programa de orientación vocacional y profesional del Cole a la U. Ella resalta el trabajo que se realiza en esta nueva edición, la número 47 de esta feria. La edición número 47 de la Feria del Cole a la U se está realizando acá en la Casa de la Cultura. Es un sitio específico y especial para los jóvenes que acuden a este evento. Son 23.000 estudiantes que van a acudir durante estos 3 días y todos están ávidos por conocer las diferentes opciones que existen a nivel nacional, local y también internacional. Una feria que tiene una larga trayectoria a lo largo de los años. Gran cantidad de estudiantes acudieron en el año 2018 para ser partícipes de este espacio. El Cole a la U nació como una revista y ahora estamos en la revista número 65. Los orientadores nos insinuaron, nos sugirieron que hiciéramos la feria. Hicimos un encuentro de universidades y de allí surgió los eventos. Tal es así que ya estamos en 8 ciudades del país. Jorge Rosero, director del Preuniversitario Politécnico, nos explica cómo se desarrolla el trabajo que realizan con los estudiantes. En función a lo que nosotros realizamos, nosotros somos el Preuniversitario Centro de Capacitación Politécnica. Ya llevamos más de 12 años preparando, bueno, al inicio preparábamos a chicos exclusivamente para el ingreso a la Politécnica Nacional. Desde que se unificó el examen hemos venido obviamente ya preparando a todos los jóvenes que tienen que rendir el examen de ingreso, que es el ser bachiller, que está en la actualidad. Obviamente obteniendo resultados, pero sobre todo con la idea de darle siempre herramientas adicionales. Por su parte, Gonzalo Endara es gerente del Conocimiento de Nantú, una innovación que llegó a esta feria presentando conceptos educativos. Nantú es una palabra shuar que significa luna. Entonces esta es una idea que nació ya hace algunos años en un conjunto de compañeros que somos educadores ambientales. Entonces Nantú lo que busca es, a través de proyecciones de 180 grados, 360 y 3D, generar sensibilidad en las personas que ingresan cuando ven los videos que nosotros ofrecemos. Entonces, lo que nosotros queremos es llevar este mensaje a la ciudadanía porque es importante ser responsables con el ambiente. Santiago Salinas y José Báez, ingenieros mecatrónicos graduados de la Universidad ESPE, nos comentan las particularidades que tiene su proyecto de tesis con la robótica. Bueno, nosotros somos graduados de Ingeniería Mecatrónica de la ESPE. Decidimos traer nuestro proyecto de tesis, que es este torso robótico de aquí. Es el primer torso robótico de todo el Ecuador, o sea, es un trabajo que no hay en ninguna otra universidad, que refleja mucho de lo que es la carrera. Bueno, principalmente, hablando de él, es un torso humanoide, o sea, tiene una cabeza, se parece mucho a un humano, tiene cabeza, torso y unos brazos. Y nuestro tema de tesis fue hacer que este robot que se parece a un humano imite a uno. Este ha sido en realidad un proyecto que se ha venido desarrollando durante varios años y por distintas personas. Nosotros realizamos algunas mejoras e implementamos características adicionales en lo que es la programación y todo eso. Las piezas plásticas que se pueden observar, manufacturadas mediante impresión 3D dentro de los laboratorios de nuestra universidad. Lisbeth Espinosa, de tercero de bachillerato del Instituto Nacional Mejía, destaca el valor de esta feria y lo que pudo observar durante la misma. La verdad es algo muy interesante porque puedo informarme más sobre acerca de las carreras que puedo intentar seguir y más principalmente para poder informarme más de conocimiento. Tenía la perspectiva de seguir medicina y entre psicología y entre esas dos ramas estoy. Les dejamos con la cordial invitación. Visite el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este jueves y viernes en horario de 8:30 a 3 de la tarde. Público en general y especialmente a los estudiantes de segundo y tercero de bachillerato, para que vengan con sus padres, acudan a este recinto en el Teatro Nacional, en el hall principal. Vamos a tener más de 50 expositores para que vengan este jueves 24 y viernes 25 de enero. invitamos a todos los estudiantes de segundo y tercero bachillerato, a los padres de familia que acompañen a los chicos. Es muy importante también el seguimiento de los padres de familia. Estamos en la Casa de la Cultura, bueno, hoy ya fue el miércoles, tenemos el jueves 24 y el viernes 25. Estamos desde las 8:30 de la tarde, de la mañana hasta las 3 de la tarde. Les esperamos en el stand del Preuniversitario Politécnica y vengan a visitar, hay muchas opciones y la mejor forma de tomar una decisión es informarse de buena manera. Les invitamos a que puedan los chicos venir, los padres de familia, puedan apoyar a los estudiantes a realmente escoger una carrera adecuada, una carrera que les guste. Y de paso, vengan a Nanto, el Domo Educativo Viajero, para que puedan conocer también lo que nosotros hacemos en el interior del domo. Como dice nuestro eslogan, de la oscuridad nace el conocimiento. Les invito a que vengan a la Casa de la Cultura a conocer más sobre las universidades que pueden seguir y las carreras para que se informen. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:50 y comentamos que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura presenta desde el pasado lunes una recopilación de los mejores trabajos presentados del año anterior. A esta muestra se la denominó lo mejor del 2018. Son películas que se han destacado en los diferentes ciclos, muestras, festivales y retrospectivas que se realizaron en la Cinemateca Nacional. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó desde el pasado lunes la muestra denominada Lo Más Destacado del 2018. Esta es una impresionante selección de las mejores películas que formaron parte de la programación regular que tuvo este espacio de la Casa de la Cultura durante los diferentes meses del año 2018. Desde el pasado martes 22 de enero y hasta el 5 de febrero, la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco exhibe 24 películas de las más destacadas, todas en función de la calidad narrativa y estética, además de su acogida por parte del público. Las películas que se destacaron en los diferentes ciclos, muestras, festivales, retrospectivas y todas las que se realizaron durante la quinta edición del Festival Latinoamericano FLAC 2018, entre ellas Agujero Negro de Ecuador, Cenizas, Guina y Pacha, de estrenos nacionales como Mi Tía Toti, de la muestra de cine alemán Cerezos de Flor, de la retrospectiva de Sean Orloff, El Noveno Día de Alemania, de los festivales de DOC, Chica de Arena de Alemania, Las Cinéfilas de Argentina, del cine africano Tango Negro, Las Raíces del Tango de Angola, de la tercera edición del Festival de FLAC Cetáceos de Argentina, del Eurocine Alma Mater y del cine brasileño A Tus Ojos, entre otros. Esta muestra se la realiza gracias a la apertura y colaboración de instituciones culturales homólogas, amigos cineastas, productoras y las diferentes embajadas de las repúblicas con las que tiene nexo la Cinemateca Nacional. Conversamos con Cristina Moreno, programadora de la Cinemateca Nacional. Ella resalta la importancia y los temas que se tratan durante estas presentaciones. Esta muestra de lo más destacado del 2018 es una muestra muy diversa, muy rica, es un abanico de un panorama cinematográfico, tanto de documentales como largometrajes de ficción. Bueno, es un poco presentar lo mejor, como dice su título, de toda nuestra programación que tuvimos en 2018. Está lo más destacado de las retrospectivas, festivales, muestras y diversos ciclos que hemos tenido a lo largo del año 2018. La noche de este miércoles se presentó Las Cinéfilas y Las Tortugas También Vuelan, dos de los trabajos que han llegado gracias a la coordinación con las diferentes embajadas. Gracias a organizaciones igual, entidades de cultura, gracias a embajadas, gracias por ejemplo también a Corporación de Cine Memoria, están dos películas de LEDOC, que es Construyendo Puentes de Eloisa Paso, es una producción de Brasil, y en este momento está también Las Cinéfilas, que es una película, un documental de Argentina también. También tenemos, bueno, de Brasil, tenemos películas de Portugal, Tango, Las Raíces Negras del Tango. Les dejamos con la cordial invitación. Lo mejor del 2018 en cine continúa en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, con lo mejor de su cartelera. invito a todos los amigos cinéfilos y a toda la gente que disfruta pues del séptimo arte, que vengan a la sala de cine Alfredo Pareja, funciones de miércoles a viernes, bueno, ahorita estamos desde el lunes, es funciones de 5, 7:30 y también el fin de semana 16 y 18:30, es un cine de gran calidad y aparte es gratuito nuestra sala, vengan por favor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos. La tarde de este miércoles, el maestro Julio Gallo presentó su libro De la vida física a la espiritual. Este es su primer libro y forma parte de una serie de 8 tomos con reflexiones de este maestro sobre Dios, el cuerpo humano, su creación, la sociedad, y tratando de responder la pregunta: ¿de dónde venimos? Una gala con música, poesía y literatura se vivió anoche en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la noche de este miércoles 23 de enero la presentación del libro del escritor hondureño, el maestro Julio Gallo, De la vida física a la espiritual. Aquí el autor narra la existencia del universo y varias interrogantes sobre la vida. La obra es una pequeña enciclopedia humana de aproximadamente 1800 páginas. Este es el primer tomo de 7 de las obras completas. Está dividido en 3 partes y esta primera, donde el maestro nos habla del origen del universo, relatando diversas teorías sobre este particular. El pensamiento humano es el punto de partida para el desarrollo de estos temas, donde el autor indica que todo es creación divina y que el ser humano debe responder ante él. El propósito es responder a varias interrogantes que se cuestiona la gente y que se responde con una mente limpia e imparcial, junto con un espíritu sanador, a criterio del maestro. Julio Gallo Fuentes nació en San Lorenzo, Valle, Honduras, y radica en Quito desde el año 1969. Egresó de la Escuela de Literatura de la Universidad Católica de Quito. Realizó varios recitales en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en centros culturales del municipio de Quito. Desde el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con un gran marco de público, se desarrolló este evento. Conversamos con Julio Gallo. Una gran satisfacción sintió el maestro por la presentación de su libro, planteando nuevas ideas al público. Al fin llegó. Llegó el momento de la presentación. Es el momento de decirle al Ecuador y al mundo, hay un pensamiento sobre algunas ideas que están cursando en el mundo, pero al mismo tiempo de ciertas situaciones que merecen cierta corrección. Hemos observado inmoralidad. ¿Cuál es el camino para terminar con ellos? Pues, hoy van a oír un nuevo pensamiento. Se necesita no solamente conocimientos, se necesita también una doctrina moral, se necesita también una doctrina ética y de valores. Un resumen en detalle con cada capítulo y lo que vendrá en el segundo tomo, destaca en sus palabras el maestro Julio Gallo. Además de esta educación, avanzo a una educación espiritual, que es llegar al temor de Dios. En el siguiente tomo viene el cuerpo humano. Sí, el libro que hoy se presenta tiene tres trabajos. El primero es sobre el origen del universo. Hay bastantes teorías, todas increíbles, pero a veces la que se cree es la más increíble. Luego viene el origen de la vida. Aquí estudié bastante ingeniería genética, ingeniería molecular y sobre todo ingeniería del ADN. Luego viene el tercer libro, que es El origen de la vida, pero dentro de este mismo libro de hoy, es decir, el tercer trabajo. El origen del hombre. Es posible que la casualidad haya tenido la fortuna de poder hilvanar la sangre, los huesos, los tejidos, las moléculas, para que pueda funcionar una célula completa en su constitución orgánica y asociativa a la demás. El escritor y amigo de Julio Gallo, el maestro Edgar Andrade Illanes, considera que este libro busca la forma perfecta de cómo entrar en la esencia del ser humano. En cuanto al libro, le voy a decir que yo también estoy tratando de ver lo mejor de cómo entrar, digamos, a la esencia del ser humano. En un mundo tan materializado, en donde la parte económica pues es lo que prima, el tratar de salir de este mundo económico, empresarial, es un poquito difícil. Y se ha perdido la parte espiritual, la búsqueda de la parte espiritual. Finalmente, María Checa Ulestia, miembro de la Sociedad de Escritores de la Casa de la Cultura, considera que entender esta obra debe tener como base la apertura hacia nuevas ideas. La obra de Julio es una obra diferente que se proyecta dentro de los principios religiosos, pero sin reñir con los postulados de la ciencia. Es una proyección de la historia del universo, la tierra, la esencia del hombre y la postura del cristianismo con este enfoque. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 59 minutos en este instante, pues concluimos ya la parte informativa del noticiario de Zona Cultura. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con nuestros invitados. Tendremos aquí en los estudios de la radio la presencia de Silvana Aro, coordinadora zonal 9 del MIES. También nos enlazaremos vía telefónica con el pintor Salvador Bacón, quien nos atiende desde la ciudad de Riobamba para hablar sobre su próxima exposición. Y finalmente tendremos a Edgar Jácome, candidato a la alcaldía de Quito por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7.